Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste, la vuelta número 280. El día de hoy, 2 de agosto del año 2021, transmitimos desde la retaguardia con la operación técnica de Nacho, Nachito Álvarez. Muchas gracias, Nacho, por estar ahí y colaborar, como siempre, de brazos abiertos. Una joven luminaria. Que va creciendo en la retaguardia, en la operación técnica y en la creatividad. Decíamos, bienvenidos a América Resiste. Quien les habla, Ángel Fernández Shechman, responsable del contenido de pe a pa de este espacio de casi dos horitas. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Y explicitamos comienzo de este viaje, cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir desde esta trinchera multicomunicacional que es la retaguardia. Resistimos con noticias fidedignas, no mandamos humo, no mentimos, es más, aunque a algunos les moleste, traemos los hechos reales, los que no tienen contradicción, porque sobre los hechos no se puede opinar. Los hechos existen. Después cada uno puede tener su mirada sobre ellos, pero los hechos existen y después voy a explicitar por qué hago este resalto. Traemos denuncias, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante. No somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y a modo de, como para que sepan, para combatir un poquito la incertidumbre, ¿por dónde va a ir el viaje de hoy de América Resiste? Habíamos dejado abierto el capítulo Paraguay con esta desaparición de una niña de 15 años, un hecho relacionado con el asesinato de otras dos menores de 11 años por parte del Estado de Paraguay, aduciendo una supuesta existencia de un grupo guerrillero terrorista en el norte del país. Vamos a traer uno de los hechos más conmocionantes que acaba de suceder, este fin de semana, relacionado justamente con este conflicto en ciernes, que esconde muchas, muchas aristas. A propósito de esto, luego del segmento informativo, como decíamos, que nos va a mostrar los hechos reales y crudos, la opinión de los compañeros de base, ¿no? Aquellos que existen, existieron y existirán, siempre al lado del pueblo, de los más necesitados, justamente en Paraguay. La ignominia, la perversión que sucede a los ojos de todo el mundo, que es el bloqueo de Estados Unidos sobre la isla caribeña de Cuba. Cómo asisten los países, aún no solamente Rusia y China, sino también los más países que podríamos denominar humildes, como Bolivia, también acuden en ayuda humanitaria al castigo que se le propina de una manera insidiosa y permanente de parte de Estados Unidos a quienes habitan en esa franjita de tierra que está perdida ahí en el Caribe. La corrupción en Venezuela. Había un personaje que a mí siempre me llamó mucho la atención, que era quien fuera el presidente de la PDVSA, o sea, esa empresa estatal de explotación petrolera de Venezuela, nave insignia de la economía venezolana. Un corrupto que hoy día está por ser extraditado A consecuencias de los delitos que cometió en Venezuela desde Europa, y parece ser que, bueno, hay alguien que reconoce la institucionalidad en la República Bolivariana de Venezuela y por lo tanto se hacen eco de la manda judicial que reclama su extradición para ser juzgado en su país de origen. Israel, ¿no? Israel y sus inventos tecnológicos para espionaje, entre otras cosas. De qué manera golpea siempre sobre los más débiles, siempre se ocupa de perseguir supuestos terroristas, supuestas amenazas letales, y nunca se ocupa de perseguir a los delincuentes de guante blanco internacionales que suman miles y miles de millones de dólares, que son quienes la mayoría de las veces promueven las condiciones sociales, económicas, políticas, para que haya estallidos, poniendo a los pueblos entre la espada y la pared. Volveremos sobre el asesinato del presidente de Haití, algo de lo que no nos queremos olvidar, porque muestra en negro sobre blanco cuál es la madeja, cuál es la trama que se esconde en estas nuevas operaciones de lo que podríamos denominar el nuevo Plan Cóndor, como para remitir los más viejos a un plan de exterminio que fuera organizado desde Estados Unidos y que fundamentó la mayoría de las dictaduras, o casi todas las dictaduras, que en los años 70 asolaron la patria grande. La retirada de Estados Unidos de Afganistán, otra vergüenza, y siempre el resultado repugnante que dejan las intervenciones humanitarias, belicistas, guerreristas, criminales de Estados Unidos en el planeta todo. Hoy creo que sí vamos a llegar al recorte de la silenciosa revolución neoliberal, un trabajo sociológico, político, humanista, que creo que deberíamos escucharlo en clave de asombro, como para que nos abra puertas de dudas, puertas de preguntas, y que busquemos, que indaguemos dónde pueden estar esas respuestas. Y bueno, y como siempre anunciamos, ¿no? Siempre que nos referimos a los tránsfugas de guante blanco, a estos evasores, delincuentes que evaden impuestos, eluden obligaciones, que mantienen un comportamiento contumaz, que hacen de la contumacia su forma de vida, que empobrecen países, que envilecen personas, que intentan dar golpes de Estado, ¿no? Justamente, ¿no? La contradicción del llamado faro de la democracia, Estados Unidos, y ahí lo tenemos a Trump puesto contra las cuerdas por un ignoto juez distrital de Nueva York. Que lo que está haciendo es decirle: señor, ponga sus impuestos en orden y muéstrele al público por qué usted, con la fortuna que tiene, paga $650 anuales en impuestos. En algún momento esto iba a pasar. Y hoy la reflexión, el pensamiento, nos lleva a un hito que sucedió un primero de agosto, ¿no? El asesinato de Santiago Maldonado. Un crimen estatal propiciado desde las esferas más altas del gobierno del régimen macrista, quienes no dudaron en poner un manto de impunidad sobre los hechos reales. La acción de un Pablo Nocetti, hoy desaparecido del radar y de la escena, que días antes del asesinato y desaparición de Santiago Maldonado había reunido a los ministros y secretarios de seguridad de las provincias del sur para imponer la manda que bajaba desde el presidente de la Nación vía Patricia Bullrich, respecto a que a esta gente había que meterle bala. Estamos hablando de los mapuches que hacían cortes en las rutas para recuperar sus tierras por sus reclamos ancestrales. Y un muchacho solidario, Santiago Maldonado, ¿qué es lo que no se dijo de él? De todo se dijo de él. que era guerrillero, que era un terrorista, que era de la FARC, que estaba escondido en Chile, que era del MIR, que traía armas. No, no, era un simple solidario. Un muchacho que se conmovió por la realidad que viven hermanos nuestros mapuches en el sur del continente, que acompañó una movida reivindicatoria. Y una bala, o mejor dicho, una muerte anunciada que venía por él. Lo dramático que encierra esta situación en sí misma es que al día de hoy todo sigue igual. Al día de hoy, luego de casi 2 años del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner y de la ministra de Seguridad, Frederick, todo sigue en un manto que cubre a los verdaderos culpables. No obtuvimos la reparación, digo, como sociedad, ¿no? Yo también fui uno de los tantos y tantos miles y miles que gritamos: yo soy Santiago Maldonado, díganos dónde está Santiago. Nos conmocionamos hasta las lágrimas buscándolo a Santiago, exigiéndole respuestas al gobierno macrista. Son las mismas que hoy le exigimos al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Una cosa no quita la otra. Aquí no se puso el coraje, no se puso la decisión política de llegar al fondo de las cosas. ¿Cuáles fueron los gendarmes que colaboraron en este encubrimiento? ¿Dónde están las órdenes recibidas, las comunicaciones interjurisdiccionales comandadas por Pablo Nocetti, Patricia Bullrich y Mauricio Macri? No sabemos nada. No sabemos nada. Y esa es una gran deuda que tiene este gobierno. Porque no tiene límites, o sea, me refiero, no tiene una limitación que pueda aducir como razón de causa mayor para no investigar exhaustivamente este hecho. Y dejarnos a todos sin respuestas después de 2 años es doblemente ofensivo. Ya ofendió demasiado el gobierno de Mauricio Macri. Y este gobierno ofende por la omisión, entre comillas. Creo que la familia de Santiago Maldonado, los 30.000 desaparecidos, el eje fundamental que es la política de derechos humanos para la República Argentina, para gran parte de la nación, no voy a decir de toda, porque hay otros que están del otro lado de la vereda y que les parece que los derechos humanos son un curro. Pero no nos merecemos el silencio, no nos merecemos el dejar hacer, no nos merecemos que no expliquen a la opinión pública toda que gritó: yo soy Santiago Maldonado, ¿qué acciones tomaron desde que llegaron al gobierno en el área del Ministerio de Seguridad? O sea, despierta sospechas que ante el escándalo del contrabando de armas a Bolivia, recién ahora descubran que había un empleado infiel, un gendarme infiel que tergiversó planillas y formularios ocultando la inexistencia de material represivo que había sido contrabandeado. Y la ministra Frederick, digo, ordenándole a sus subalternos, aquí a los políticos civiles que la acompañan en la gestión, nunca se le ocurrió recorrer todos los depósitos de las fuerzas de seguridad, requerir informes, constatar en documentación fehaciente qué es lo que pasó. Si no lo hizo, bueno, esperemos que lo haga prontamente. Si lo hizo y no tuvo respuesta, estaría bueno que lo comunique. Que diga: bueno, mire, yo la verdad que le pedí a la gendarmería y no me da bola. Está bueno también que lo comunique. Y si no es ni una cosa ni la otra, ok, que también lo digan explícitamente. Santiago Maldonado es algo que ya fue, que ya pasó. para nosotros, por la coherencia misma que uno tiene cuando se juega por una causa, no es algo que ya pasó porque no llegó la respuesta, no está la reparación, y la reparación es la verdad para nosotros. No estoy hablando de los familiares. Y luego, otro tema también que ilumina hasta qué forma el neoliberalismo mata, ¿no? El incendio que se produjo el primero de agosto del año 2004 en Asunción del Paraguay, en el supermercado Icuá Bolaños, cuando comenzó a incendiarse el llamado patio de comidas, y los propietarios del lugar, del supermercado, el mall, ordenaron cerrar las puertas con candado y le dieron la orden a los empleados de seguridad de que no permitieran que nadie se retire. Dicen que la temperatura del incendio llegó a casi 600 grados. Las imágenes de las cajeras fundidas en las cajas registradoras, esqueletos humeantes que murieron abrazados al símbolo del neoliberalismo, la caja registradora. Murieron demasiadas personas en ese hecho, y el pueblo paraguayo que siempre acude a esos lugares, ¿no? En busca de un poquito de fresco, una salida barata con la familia. Quedaron miles heridos, muertos. Y ahí se desparramó, ¿no? Ahí salió a la luz toda la trama de complicidad del establishment estronista paraguayo. Y son hechos que nos dejan con una sensación de que mientras la verdad no llega, no hay posibilidad de descanso. Porque todos podemos ser Santiago Maldonado. Porque todos podemos morir encerrados en un supermercado como Icuá Bolaños. Porque el principio que rige es la impunidad de los poderosos y la poca importancia que tiene la vida de los que no lo son. Y como decíamos, ¿no? Paraguay. Un Paraguay que nos depara siempre acciones violentas de parte del Estado. Y ahora también de parte de quienes se oponen al Estado. Tenemos un hecho que sucedió esta semana que pasó en el departamento de San Pedro, Paraguay, en el norte. Lugar en el que dicen que habita el llamado grupo insurreccional, Ejército del Pueblo Paraguayo. Dicen. Lugar del que hace pocos días fue expulsada una comisión de solidarios humanitarios que acudieron al Paraguay en búsqueda de la niña secuestrada, de la niña desaparecida, Lichita. Pero antes de llegar a eso, vamos a escuchar el reporte número uno, qué es lo que pasó en este ataque que sucedió en San Pedro. No puede dar declaraciones porque no tiene la autorización para hacerlo. Ya como escuchábamos, ustedes están manejando la información de las identidades. Estamos hablando de un ataque que se realizó desde el flanco izquierdo hacia el oeste, donde estaban los criminales que intentaron no solamente acabar con los ocupantes del primer vehículo, sino también con los ocupantes del segundo vehículo. Es decir, pretendían hacer una verdadera matanza, atendiendo que en el primer vehículo de Mercedes había tres ocupantes, en el segundo vehículo había ocho ocupantes, que fueron los que decidieron, pese al sonido de la explosión y lo que significa el efecto posterior, igual se pusieron empezaron a efectuar disparos contra ese bosque. Este es un sector, no sé si ustedes están viendo, me confirman por favor, tenemos una subida, luego lo que podría ser una pendiente pronunciada, Aníbal, y posteriormente hay como un desnivel lado izquierdo. Y aproximadamente 1000 metros de este sector donde estamos es donde se produjo el atentado. Es un camino angosto que habitualmente es verificado por la gente de las fuerzas de tareas conjuntas ante las posibilidades de que pueda haber un avistamiento. Esta es una zona ya histórica de ataques de esa banda de criminales, Aníbal, donde ya se han realizado muchísimos ataques. Nosotros vinimos por el camino que te lleva al viejo, porque sobre todo ahora estamos en temporada de cosecha, y un poquito más allá, este camino lleva a una comunidad indígena, y aparentemente que luego de, perpetrado el ataque, ellos tomaron rumbo a esta comunidad indígena que queda bastante alejada de este lugar, compañeros. Niemí sería la colonia indígena que se encuentra más hacia ese sector. Estamos a 1000 metros exactamente del sitio del ataque, y por las características explosivos, ataques a personal uniformado, y de la forma que lo hicieron, es el sello de la banda de criminales prófugo de la justicia que mantienen secuestrado a Oscar Denis y a Edelio Molinero. Produjo el ataque y posteriormente seguramente ya van a ser derivados vía aérea, aunque también eso se convierte en algo peligroso, este vuelo nocturno. Porque estas personas cuentan con armas potentes. Tampoco nada puede garantizar de que viéndose más hacia la comunidad indígena no hayan dejado algún otro tipo de explosivos. Aproximadamente a las 14:30, 15 horas en que se llevaron todas sus armas, sus pertenencias. ¿Acá llevaron sus armas o todavía se desconoce eso? No se llevaron armas. No hay armas. ¿Qué serían? M16 o M4. M4. Están todas las armas delante. El segundo de colonia indígena que se encuentra, ¿qué se dice? Maeñemí. A la colonia indígena Maeñemí, que queda a varios kilómetros aquí de este lugar. Y estamos hablando también de que estamos muy cerca de la estancia Lucipar, Aníbal, que la estancia Lucipar es una de las estancias incautadas al narcotraficante Cabezas. Sí, Cabeza Blanca. O a la Cenavico. Sí. Y que sería, a ver, si me ayuda, es un tramo que ha costado. Bueno, Blanca, vamos a estar atentos. Tres fallecidos, no hay heridos, no hay retenidos tampoco, ¿no? Tampoco. No, sí. Y todos, tanto las víctimas fatales como los heridos, se encuentran en el sitio. Blanca, un minuto, porque le tenemos en comunicación al teniente coronel Luis Apesteguía. ¿Cómo le va, señor? Buenas tardes. Sí, buenas tardes a usted y a la audiencia. Teniente coronel, bueno, estamos viendo este tema del nuevo ataque del EPP a este grupo criminal a una patrulla de la FTC. Lo que se confirma es el fallecimiento de tres personas. Sí, así es. Solamente fallecimiento de tres personas, en algunos medios se habló de también de desaparecidos y heridos, pero no es así. Fueron tres fallecidos y no tenemos heridos ni tampoco desaparecidos. ¿Y qué otros datos podemos compartir con los televidentes de lo acontecido? Y bueno, en realidad no mucho. A estas horas estamos realizando un intenso trabajo de búsqueda de estos terroristas en el sector. Hemos reforzado con varios grupos de fuerzas especiales, quienes están llegando al lugar, y bueno, eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Lastimosamente hemos sufrido este atentado y podemos hablar de de la baja de tres militares, ¿verdad? Que mueren en cumplimiento de su deber. Ahora, identidad de los fallecidos no se puede dar todavía, teniente coronel. La noche le va a jugar una. Le va a jugar en contra, teniente coronel. La falta de visibilidad, digo. No, para nosotros la noche no es un problema, igual trabajamos a la noche. Tenemos elementos tecnológicos que nos ayudan a realizar los trabajos de noche. Ahora, teniente coronel, dos vehículos. Agradecemos a Blanca López también, en cualquier momento retomamos el contacto, por supuesto, también para los siguientes informativos. Bueno, decíamos, ¿no? Para contextualizar, venimos siguiendo hace rato, tantos años, la realidad de Paraguay, porque siempre sostenemos que lo que sucede en Paraguay más tarde o más temprano va a repercutir aquí en la Argentina. La desesperación por generar una zona liberada, una zona caótica, que abarque el norte de Paraguay, parte de Brasil, aunque los brasileros se resisten, que genere una zona de conflicto militarizado cerca de la frontera boliviana y que a su vez sirva de excusa, ¿no?, para el despliegue, ya en este caso de manera visible, de fuerzas multinacionales o también de contratistas privados, entre comillas, que es el eufemismo para hablar de mercenarios. La fiscal general del Paraguay, Sandra Quiñones, a quienes las víctimas de la dictadura conocemos bastante. La conocemos bastante, no de una manera meritoria, ¿no? Exactamente. Una persona que es cómplice del estronismo, que es el estronismo dentro de la justicia, literalmente. También se manifestó anonadada por el hecho. Escuchábamos al supuesto, al comandante, ¿no?, el comandante de este circo llamado Fuerza de Tarea Conjunta, una organización institucionalizada que se sirve de los fondos públicos para mantener una casta de políticos, algunos judiciales, algunos jerarcas de las fuerzas de seguridad de esta fuerza de tarea conjunta engordándose los bolsillos. Mientras dejan ahí en el territorio a los soldaditos tirados, ¿no?, que los obligan a que vayan a robar chanchos o gallinas en la casa de los campesinos para poder alimentarse. Este es un verso que le venden a Asunción, pero hay otras versiones. ¿Qué dicen? Primero, no fue un explosivo, fue un garrafazo al estilo como hacían en su momento las FARC allá en el Cauca, que revoleaban garrafas de 20 kilos, de 10 kilos. Otra versión dice que por el frío reinante, hacía mucho frío, se acostumbra a llevar en la cabina de los camiones, de esos Mercedes viejos, un calentadorcito con una garrafita de 10 kilos y a ir calentando el agua para el mate. Otra versión dice que lo que reventó es esa garrafa. La versión que no se sostiene es que se lo pueda adjudicar al llamado EPP. Puede ser, sí, también puede ser que el EPP les haya metido un garrafazo. Pero también puede ser que los que están ocupando la estancia del supernarco que fue asesinado, que es una estancia de miles y miles de hectáreas, albergue también otro tipo de estructuras, narcocriminal. No nos olvidemos, y esto también nos lo debe la provincia de Buenos Aires, especialmente Sergio Berni, que en un depósito de territorio narco en Amambay, apareció una avioneta con el logo de la policía de la provincia de Buenos Aires. Y no era un logo trucho, era un logo real. Y la avioneta era real. Esa es una pregunta que aún no tiene respuesta. Pero es una pregunta interesante. ¿Qué hacía esa avioneta legal legítima de la policía de la provincia de Buenos Aires en Amambay, territorio narco, época de Vidal, por supuesto, ¿no? Nunca se aclaró y la avioneta nunca volvió. Dicen los que la documentaron, los que encontraron, los que fotografiaron, que fue desguazada. Muchas cosas raras pasan en el norte de Paraguay, porque en el norte de Paraguay las cosas no son lineales. Este que dice, vamos a ingresar en búsqueda de los terroristas, miente, miente. Los que conocen la zona, los que conocemos la zona, sabemos que la vegetación es achaparrada. Podría ser por ahí muy similar a las rosetas que hay en la frontera entre San Luis y Córdoba. Es un infierno de garrapatas, por ejemplo. La leishmaniasis es la peste más conocida y menos tratada. La imposibilidad de abrirse camino a machete en una vegetación tan abigarrada, que aparte encima no es alta, o sea que no hay espacio hacia arriba, todo tendrá una altura de 2 metros, 2,20 metros. Destacan algunos árboles, pero no es la mayoría. Transitar por ahí no es fácil. Y lo único que hicieron estos crápulas después que murieron sus compañeros, estos que se dicen que son los super G.A. Joe, los super mercenarios preparados por Estados Unidos y Colombia para combatir la guerrilla, era montarse arriba de las cabinas de los camiones y mirar con larga vista. Pero de meterse en el monte, no se metieron. Otra cosa que llama la atención, la rápida vinculación a una comunidad indígena perdida en el medio del monte, intentando fundamentar aquella sospecha que inseminó el gobierno de Mario Abdo Benítez cuando asesinó a las dos niñas disfrazándolas de guerrilleras, de que los que estaban secuestrando eran adolescentes e indígenas. Muchas preguntas. Lo único cierto es que la adolescente de 15 años que nació en Paraguay, que vivía en Misiones en Argentina como gran parte de su familia, en el mes de septiembre del año 2020 viajó a Paraguay con su tía Laura, con sus primas María del Carmen y Lilia, ambas de 11 años, nacidas en Argentina, a visitar a sus familiares en un campamento del EPP. Sus dos primas fueron asesinadas en un operativo de estos crápulas de las Fuerzas de Tarea Conjunta, que fue celebrado por el gobierno de Mario Abdo Benítez, que rápidamente llegó en helicóptero para sacarse una foto sobre los cadáveres tibios aún de las dos niñas de 11 años. Finalmente, 2 meses después, Lichita fue secuestrada. Lichita sigue desaparecida. Lichita es Villalba, lleva el apellido Villalba, lo cual en Paraguay significa prácticamente una maldición de origen. Ahora sí, vamos a escuchar el tema número 1 que escribió nuestro querido cantautor del pueblo, Alberto Roda, para Lichita. Cantemos una canción para Lichita, mientras haya alguna voz para cantar. Una niña que fue desaparecida y la tierra llora Carmen y a Lilian. Esta tierra de dolores es tan rica y no tiene donde morir la población. Buscaremos en el viento la respuesta, pero siempre siempre estará en nuestro corazón. Cantemos una canción para Lichita y que el viento lleve eso a su rincón. Esa flor entre las flores más bonitas. Una canción. Cantemos porque aún es tiempo de desdichas, porque habrá que reforzar el alma hoy. Por la niña que fue desaparecida, cantemos, esa es nuestra oración. Una canción. Bueno, ahí va, ¿no? La canción desgarrada del amigo y compañero Alberto Rodas. Cosas raras pasan con este EPP, ¿no? Un grupo que bueno, complicado, difícil. La situación, hay que estar ahí, ¿no? Hay que estar en sus zapatos. Lo único cierto es que Lichita no está. Lo único cierto es que sus primas, María del Carmen y Lilian, de 11 años, fueron asesinadas por francotiradores del Estado paraguayo, de esta pseudo fuerza de tarea conjunta, corrupta. Según información, uno de los líderes del EPP, yo lo pongo en signo de pregunta, no me consta, que nació el 13 de diciembre del año 1958, y que hasta el año 2015 era afiliado a la ANR, o sea, al Partido Colorado de Mario Abdo Benítez y de los estronistas. Reside o residía a su domicilio en Concepción, el departamento de Concepción en Arroyito. Pero por eso ese Paraguay no es lineal, ¿no? Ese Paraguay tiene muchos vericuetos. Lo que sí sabemos que es peligroso, lo que sí sabemos que cuando se cruza una frontera y se interna uno en esos parajes, hoy día no hay garantía, no hay garantías. Hay muchos sectores pululando, armados, con intereses cruzados y algunos con intereses comunes. Vamos a escuchar qué nos cuenta el querido Alberto Rodas sobre el tema de Lichita y cómo la ven ellos, ¿no? Desde el pie, desde la tierra, desde la calle, desde el barro, la situación en Paraguay y cuál es la resolución que han tomado. Ese es el reporte número 2, perdón. Así es. No, la verdad que es un dilema. No quedar pegado a los Villalba y tampoco quedar pegado a la FTC y a los designios del gobierno antiparaguayo. Y nosotros por principios vamos a seguir defendiendo a las víctimas inocentes. No quepa duda, no va a haber tu tía en cuanto a eso. Nosotros vamos a seguir por nuestra cuenta, a remo, a nado, como sea, a machetazo, como sea. Y nadie es dueño de esta verdad, es de todos. Es la verdad de que a los niños no se les puede tocar. Mucho gusto, Fernández, a la orden, y cuando tenga el link también lo voy a compartir. Ya que estamos, aún la fiaca, te quiero contar que estamos metidísimos con este proyecto, el Consejo Nacional de Liberación, que se acaba de fundar en Coronel Oviedo, del cual es parte el Movimiento Patria Nueva y toda la lucha de los asentamientos alrededor de Asunción. Estamos previendo que va a empezar ya desde el 31 de este mes hasta lograr algún tipo de resarcimiento para las organizaciones campesinas que están teniendo muchos problemas, y también el cese de los desalojos, especialmente de los asentamientos indígenas, recuperación para las tierras ancestrales, y en fin, y se inicia otra nueva jugada que ojalá dé algún resultado político más eficiente, pero que es la continuidad del marzo paraguayo. Estaremos informándote también de todos estos avances, de estas cosas que nos están involucrando. ¿Cómo no? Abrazo, querido, así mismo como lo señalás. Y bueno, ese es el otro Paraguay también, ¿no? El Paraguay de los asentamientos, porque, a ver, el tema del EPP y de esta publicidad, y aparte el asesinato de las niñas, ¿no? Que incentiva y pone en primera plana esta situación. Relega las luchas, las reivindicaciones de grupos que estaban organizados y que tenían planes avanzados, que algo habían conseguido, especialmente la unidad de muchos de ellos. Entonces me parece muy bien la decisión de los compañeros. No es que sea importante que a mí me parezca bien o mal, sino simplemente es una palabra de estímulo. Me parece muy bien que los compañeros continúen la lucha sin quitarle los ojos a Lichita, al asesinato de las dos niñas de 11 años, más allá de todos los sectores que estén en pugna, ¿no? Que cada uno tiene intereses cruzados, tanto los nacionales, internacionales, ahí se juegan muchas cosas. Lo único que siempre los compañeros tienen la claridad es no quitarle el ojo a la situación real. Y la situación real es que hay una nena de 15 años que está desaparecida y no sabemos nada de ella hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y eso es sumamente doloroso, y eso es algo que atañe a quienes estamos de este lado de la grieta y apostamos por la sensibilidad del ser humano, por la empatía, por la búsqueda de verdad y justicia. También en este caso, aún en un terreno tan inhóspito como es en estos momentos la República del Paraguay. Vamos a escuchar el temita número 2 de Tabaré Cardoso, Canario Luna, El Tiempo Me Enseñó. El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera. Con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. El tiempo me enseñó que los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Por eso debe ser que no los cuento, para pensar que que tengo mil hermanos. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado. Y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos. Ser alguna vez un pobre tipo. El tiempo me enseñó que las banderas son palos con jirones que flamean, y el mapa es un papel que se reparten los reyes mientras los hombres pelean. El tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables. Escrita de los libros, se escribe con la pluma del cobarde. El tiempo me enseñó que desconfiara de lo que el tiempo mismo me ha enseñado. Por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo puede estar equivocado. Uruguayos ellos, ¿no? Tabaré Cardoso, el Canario Luna, que son esos personajes entrañables de la patria grande, tantos, tantos de ellos, pero estos son para resaltar ambos dos. Y el bloqueo a Cuba, ¿no? El bloqueo a Cuba, la obscenidad literal de la existencia de un poder supranacional, especialmente aquí en la Patria Grande, compuesta por Estados Unidos, y también la próxima semana vamos a empezar a poner a la luz las garras de la OTAN, que vía Colombia se ciernen también sobre la Patria Grande, como una amenaza más. Y decíamos, este bloqueo infame, esta política insidiosa de generar condiciones miserables para las poblaciones civiles y luego incentivar la sublevación. Ya es un caldo, ya se lo habían aplicado en aquel momento a Salvador Allende, nos pasó aquí en Argentina con el gobierno del 73, no hablemos del 75 porque eso ya era otra canción. Pero esta gente juega así, ¿no? Y bueno, y parece ser que han dictaminado, han resuelto, de que llegó la hora de terminar con la Cuba digna, con la Cuba caribeña, con la Cuba que es el horizonte de dignidad y revolución y esperanza para los pueblos de la patria grande. Vamos a escuchar el reporte número 3, cómo hasta los más humildes pueden dar una mano. Cuba está luchando contra una política de asfixia económica cuyo objetivo es provocar estallidos sociales. Son palabras del presidente Miguel Díaz-Canel en un discurso televisado ante el descontento social reflejado en una ola de manifestaciones. Estos procesos que hemos tratado de enfrentar y de vencer ante una política de asfixia económica para provocar estallidos sociales en el país llevan efectos acumulativos Y precisamente yo creo que hoy los problemas que tenemos tienen que ver con esos efectos acumulativos. Las declaraciones de Díaz-Canel tienen lugar tras la mayor hora de protestas antigubernamentales en décadas. Las manifestaciones en contra del desabastecimiento y el manejo de la pandemia tienen lugar en medio de una aguda crisis económica profundizada por las sanciones estadounidenses. Oliver Zamora Oria nos cuenta más. Estas manifestaciones, algunas muy grandes, otras de menor calado como esta, bueno, pues tienen lugar en, no solamente en Ciudad de La Habana, sino también en otras partes del país, y son la respuesta a las manifestaciones contra el gobierno que comenzaron a tener lugar a partir de la mañana de este domingo en diferentes lugares del país. La primera de ellas en la región, en la localidad de San Antonio de los Baños, manifestaciones que al parecer se fueron articulando horas antes a través de las redes sociales. También ha trascendido que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez enseguida fue a San Antonio de los Baños, repito, donde primero se registró este tipo de manifestaciones. Allí intercambió con el pueblo, fue anunciado a través de varias cuentas en Twitter, por ejemplo la del canciller Bruno Rodríguez Parrilla. Esta visita llama la atención en estas manifestaciones contra el gobierno, algunas imágenes que han trascendido con la bandera de Estados Unidos. Muchos han señalado que puede ser una prueba de la complicidad del gobierno de Estados Unidos en la organización de todas estas manifestaciones de Estados Unidos. Muchos señalan de que es algo raro de que sea Estados Unidos el país que bloquea a Cuba, y sin embargo este grupo de manifestantes, bueno, pues ondeen bandera norteamericana. No obstante, las marchas a favor del gobierno, repito, se han concentrado en diferentes partes de la ciudad. Uno de ellos es el Instituto de Radio y Televisión, Instituto Cubano de Radio y Televisión, que también fue abordado por algunos de estos manifestantes, y hemos conversado con algunas de las personas que se han apostado allí para defender el lugar, sus criterios sobre este tipo de manifestaciones. Perfectible es la hora, claro que perfectible es la hora, pero hagámoslo de la mejor forma. No le demos el gusto a ese imperialismo que no desea nada bueno para nosotros, ni será un sistema mejor si ellos triunfan aquí. En breve llegará a Cuba uno de los dos buques mexicanos con insumos médicos y alimentos. Al anunciar la decisión de enviar ayuda humanitaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador catalogó de inhumano el bloqueo económico estadounidense que agravó la crisis en la isla. En la misma línea se pronunció la ministra de la Presidencia de Bolivia, Marianela Prada, e informó que su nación se sumará a la iniciativa solidaria. Esta jornada, desde el país sudamericano, partió hacia La Habana un avión de la Fuerza Aérea Boliviana con 20 toneladas de productos de primera necesidad. La alta funcionaria añadió que se están preparando otros cargamentos en cooperación con organizaciones sociales. Asimismo, recordó que el pasado 23 de junio, la Asamblea General de la ONU rechazó el embargo norteamericano con 184 votos a favor de la resolución presentada por la isla, con la excepción de Estados Unidos e Israel. El domingo pasado, La Habana recibió también un avión con 88 toneladas de ayuda humanitaria procedente de Rusia. Y bueno, ¿qué pasa, no? Argentina estará preparando un avioncito, capaz, y no lo dicen, no sé, espero. Esperemos que bueno, si lo hacen, abran los canales para que se pueda, los particulares o las organizaciones sociales también puedan colaborar, ¿no? Como se está haciendo en Paraguay, juntando también fondos y recursos para hacerle llegar a la isla. Así que bueno, estaría bueno también que el Estado argentino, como Estado, ponga un avioncito mientras van a Estados Unidos a llevar funcionarios que vean el tema de las vacunas, de la Pfizer y todo eso. Bueno, a ver si pueden hacer una paradita antes. No sé si eso será demasiado irritable para los gobernantes norteamericanos y tal vez eso devenga en algún tipo de penalidad o no sé qué, pero un gesto no está de más, ¿no? Un gestito, alguito podemos llevar a esa isla que la está pasando tan mal, a ese pueblo que tanto y tanto queremos. Ahora sí, Nachito, te voy a pedir el corte institucional y después volvemos. Bajate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Corbalán que no se relaja. Escúchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. estúpido. Bueno, ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Bájate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Escúchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Volvimos. América resiste, la vuelta número 280 el día de hoy, 2 de agosto del año 2021. Transmitimos desde La Retaguardia con la operación técnica de Nacho Álvarez. Gracias, Nachito, por estar ahí. Genial, genial. Y bueno, nada, y quien les habla, Ángel Fernández Yesman, responsable del contenido de PEAPA, de este espacio que se desarrolla con vigor dentro de La Retaguardia. Y un tema, ¿no? Un tema, cómo los represores, los dictadores tenían pánico por las letras de las canciones. La historia, ¿no? Del tema El fantasma de Canterville, un tema que ya se sabía que iba a estar prohibido por la dictadura, no tal vez por su contenido explícito, sino más bien por el mensaje simbólico que acarreaba. Y un tema que fue incluido en un larga duración del grupo Por su Gieco, donde estaba Porchetto, Los Sui Generis y León Gieco, y fue pasado de contrabando, no figuró en la nomenclatura de la publicidad de la tapa del longplay. O sea, no se decía que ese tema estaba incluido. Y así todo se pasó sin explicitarlo en la tapa del disco. Así que vamos a escuchar esa versión que pasó de contrabando, El fantasma de Canterville, por su Gieco. Me quede aire, calor nunca. El disco se llamaba Vinilo y había una versión que era la versión sin censura, que era más cara que la versión común. Y ahí de contrabando pasó este tema, ¿no? 1976. Digo, no siempre fue todo igual, no siempre se pudo, o sea, siempre se pudo decir todo, siempre se pudo hacer todo, pero había que pagar los precios, precios altos, que podían llevar hasta la muerte, la tortura, la desaparición, la prisión eterna. Por cuestiones nimias, como por ejemplo cantar un tema que se llama El fantasma de Canterville. Digo, no siempre todo fue como hoy. No siempre todo fue como hoy. Y hubo que poner mucho, muchos pusieron todo para hoy, para que hoy tengamos esta libertad que puede ser imperfecta, esta democracia que es imperfecta, que en muchos aspectos es venal, pero bueno, es el único sistema que hasta ahora nos puede cobijar y tratar de ponerle un parate al príncipe todopoderoso, ¿no? Mediante las leyes y las constituciones, la Constitución Nacional. Y decíamos, la corrupción en Venezuela. Rafael Ramírez, yo me acuerdo que era un tipo admirado, se sentaba en las mesas más prestigiosas del progresismo y de la izquierda mundial, representante de una épica, como era la firma de petróleos de Venezuela. Y finalmente terminó siendo un corrupto, o sea, tal vez el tipo siempre lo fue. La cosa es que se fue a refugiar a Europa y ahora recibió novedades. Vamos a escuchar el reporte número 4. Y desde Roma, la Fiscalía General de Apelaciones acepta la solicitud para extraditar a Venezuela al expresidente de la estatal PDVSA. Se trata de Rafael Ramírez, que está acusado de peculado doloso y asociación para delinquir, entre otros delitos. El juez determinó que no hay indicios de que el caso sea actividad persecutoria. Además, asegura que habría infligido daño a la nación sudamericana. En febrero, la Fiscalía venezolana abrió una investigación en contra del exfuncionario por supuestas implicaciones en el pago de sobornos. Según detallan, se relaciona una empresa española que habría pagado más de 3 millones de euros en comisiones a una red criminal encabezada por Ramírez. Varias noticias auspiciosas que vienen junto con esto, como un combo. Por ejemplo, que la Corte de Roma haya aceptado como litigante al Estado Plurinacional de Venezuela es un paso adelante. Que se reconozca que en Venezuela hubo corruptos y que desde la misma Venezuela se los juzgue y se los intente detener para recuperar los bienes mal habidos, también es un paso importante. Y bueno, y siempre tenemos nuestra mirada esperanzada en que los conflictos de Venezuela se resuelvan de manera pacífica, sin la injerencia internacional ni de los Estados Unidos ni de la OTAN vía Colombia. Vamos a escuchar un tema de Amy Winehouse, ¿no? Esa chica tan malograda, tan golpeada, tan eso, golpeada una y mil veces por la vida, por las adicciones, por las frustraciones, por las luces, por el dinero, la falta de humanidad, ¿no? que la rodeó al transformarla en producto. Pero bueno, una artista destacada, más allá de sus cuestiones personales. My Own Way, mi propia manera, Amy Winehouse, es el tema número 4. The price is high, so watch them fall so easily. Temporary insanity. Some say that true love is blind. Me, I like to clarify. Why I just take my own time. And I still go my own way. When I wanna talk, when I wanna find in my own way. When I wanna talk, when I wanna. Seems to be illogical. Love, it's unconditional, yeah. Give your all to someone else, but save a little for yourself. And that's why I'm taking in my. Una gigante, ¿no? Una artista gigante que también se unió al Club de los 27, aquellos que se fueron prontamente a los 27 años, Jimi Hendrix, Jenny Joplin, Brian Jones, Amy Winehouse. Vaya a saber, ¿no? Tal vez como el Ícaro, vuelan tan alto en su arte que terminan quemando sus alas de cera, no sé. Pero bueno, nos dejan su obra, que a través del tiempo nos enriquecen, nos alegran, nos satisfacen con expresiones artísticas. Y el reporte número 5, vamos a hablar del programa este Pegasus, un programa de espionaje global, gestado desde Israel, que es aplicado sin límites, ¿no? O sea, Estados Unidos aplicó el sistema Pegasus, tal vez Israel también, para espiar a Angela Merkel, la canciller alemana, a la mayoría de los líderes de la patria grande, Lula Silva, López Obrador, ¿por qué no? Y utilizado para tantas y tantas cuestiones espurias, ¿no? Un sistema muy sofisticado de espionaje que es capaz de interceptar millones y millones de comunicaciones internas, de comunicaciones individuales que están protegidas por el resguardo de la intimidad de las personas que deberíamos tener todos en nuestras comunicaciones. Sin embargo, a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Qué pasaría con un proyecto como este Pegasus transformado en servicio a la humanidad en general, no a los ricos, no a los poderosos, no a los asesinos, no a los secuestradores, no a los elusores, no a los evasores, no a los empobrecedores de miles y miles y millones de personas? ¿Qué pasaría, no, si se utilizara toda esa parafernalia tecnológica, científica, de desarrollo para el bien común, para el bien de todos, aún los que no son del agrado del gobierno de Israel. Qué bueno sería. Es el reporte número 5. Semana de tensiones a raíz del escándalo causado por el software israelí Pegasus, supuestamente utilizado por algunos gobiernos para espiar a políticos, periodistas y activistas. En particular en México, los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto destinaron unos 300 millones de dólares a servicios de espionaje que incluían la adquisición de este malware. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador destaca que estos servicios no han sido contratados actualmente. Paola Guzmán tiene la información. Periodistas, activistas y políticos en al menos 50 países fueron espiados gracias al malware Pegasus de la empresa israelí NSO Group. Aunque este programa tiene como objetivo rastrear a terroristas y criminales, trascendió que se utilizó para intervenir más de 50 mil teléfonos de figuras públicas o civiles, y de estos, cerca de 15 mil números son de México. Muchos países han utilizado estas herramientas no solo para combatir al terrorismo, sino para espiar a otro tipo de personalidades que en algunos casos han sido activistas, reporteros y algún otro tipo de gente que de alguna manera quieren saber información de ellos. Y esto de alguna manera se vuelve una afectación a los derechos humanos, porque no solamente se está utilizando para perseguir a los delincuentes, sino para espiar a otras personas que no forzosamente están cometiendo un ilícito y que sin embargo se está invadiendo su privacidad. En territorio mexicano la noticia no era nueva, pues hace 4 años varias organizaciones y periodistas denunciaron que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se registraron al menos 76 intentos de infectar teléfonos de defensores y periodistas con el malware Pegasus. Peña Nieto negó las acusaciones en su momento, pero las nuevas revelaciones confirman lo que señalaban los afectados. Mientras tanto, la Fiscalía General de la República detalló que cuenta con suficiente evidencia para iniciar un caso judicial por espionaje con el sistema Pegasus que se utilizó durante la anterior administración. Pero el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, declaró que no tuvo conocimiento de la adquisición del software espía y que durante su gestión solo se seguía a criminales. A lo anterior se sumaron los datos ofrecidos por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, quien informó que durante los gobiernos anteriores de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se destinaron cerca de 300 millones de dólares al espionaje. Cabe señalar que Grupo TechBull contrató durante el año 2014 con la Procuraduría General de la República, particularmente con el licenciado Tomás Cerón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, el software Pegasus, el malware Pegasus, para efecto de espionaje telefónico. Este contrato es un contrato de 32 millones de dólares desarrollado por la empresa israelí NSO Group, al que terminó transfiriéndose los recursos. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que en su gobierno ya no se espía a nadie. Además, lamentó que su familia fuera objetivo del software Pegasus, pero dijo que no interpondrá una denuncia. Imagino, pues, de que nos siguieron siempre, nos espiaron siempre. En la casa, por los teléfonos, a toda la familia, a todo el círculo cercano. Pues es una práctica de gobiernos autoritarios. Debido a lo anterior, el mandatario mexicano propuso publicar todos los expedientes vinculados al espionaje y hasta crear una hemeroteca con estos archivos. Asimismo, busca establecer un mecanismo que sea revisado por organismos internacionales para garantizar que no se espíe nunca más a la ciudadanía durante su administración. Paola Guzmán, RT, Ciudad de México. Gracias a la televisión rusa por ocuparse tanto de la patria grande. La verdad que es muy importante contar con el respaldo de semejante estructura que tiene el ojo y los oídos en todos lados y bueno, y nos mantiene actualizados con los últimos avances de los grupos represivos. Y bueno, sería bueno también preguntarnos qué pasa acá en Argentina con el sistema Pegasus, quién lo está utilizando, alguien lo ha contratado, alguna fiscalía, algún ministerio, alguna empresa con capitales nacionales está utilizando estos servicios. Sería bueno saberlo, ¿no? Si es que existe, si es que no existe, no sé. Cuestiones que se llaman éticas, ¿no? La ética y la palabra, la ética y la palabra. María Concepción Balboa Buica, conocida como Concha Buica. Ella nació el 11 de mayo del año 1972 en Palma de Mallorca, España. Es una mujer que tiene una voz sugerente, profunda, una pasión en los temas que hace, así sean nuevos o que nos traigan recuerdos del pasado. El tema número 5, No habrá nadie en el mundo, Concha Buica. Han llorado y yo no comprendo cómo en tus ojos, niña, solo hay desierto. Hermosa era la tarde cuando entre los olivos nadie vio como yo a ti te quise, como te quiero. Hoy los olivos duermen, yo no duermo. No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo. Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste. No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo. Yo no comprendo que tú me lastimes. Amor. ese ritmo fusión, ¿no? La rumba, flamenco, calor, el sol en España, con Yahuica, no habrá nadie en el mundo. Entre los múltiples sospechosos del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Ese es un capítulo que poco a poco está perdiendo las primeras planas, está saliendo del radar, o mejor dicho, ya ha salido del radar, pero es un hecho realmente preocupante, realmente es muy profundo, el hecho que desde Estados Unidos, desde Colombia, haya grupos de mercenarios llamados contratistas, provenientes de la fila de los ejércitos, provenientes de sectores mafiosos que reciben instrucción militar en esos espacios donde se cocinan los asesinatos, donde se cocina la desestabilización en todos los lugares del planeta. Vamos a poner en negro sobre blanco, esto es información, estos son hechos, no son opiniones. Vamos a escuchar el reporte número 6. Haití detiene a un presunto autor intelectual del asesinato del presidente Jovenel Moïse. Se trata de un ciudadano haitiano, pero residente en Estados Unidos. Llegó al país caribeño en junio en un avión privado y acompañado por varios colombianos que figuran en la investigación. Cristian Emmanuel Sanon, de 63 años, nació en Valgo en 1958. Es un individuo que ingresó a Haití en un avión privado con objetivos políticos. Este objetivo político que menciona la policía era arrestar a Jovenel Moïse y llegar a la presidencia del país, pero luego la misión cambió. Cristian Emmanuel Sanón, médico de profesión, habría reclutado a los integrantes del comando que atacó al presidente mediante una empresa de seguridad privada de un migrante venezolano con sede en Florida. Además, se investiga a otros dos sospechosos que pudieran también ser autores intelectuales, pero aún no se han revelado sus identidades. Estas informaciones se dan a conocer cuando autoridades del gobierno de Estados Unidos y miembros del FBI se encuentran en este país. Una de las propuestas sobre la mesa es prestar ayuda militar ante la inestabilidad institucional, pero esto ha generado serias críticas dentro y fuera de la nación caribeña, dado los precedentes de este tipo de asistencias. Para el periodista Pietro Sánchez Quesada, esta ayuda de Washington busca disipar dudas sobre su papel en Haití, ya que ciudadanos y empresas de Estados Unidos están involucrados. Estar involucradas empresas que radican en el territorio de Estados Unidos, pues innegablemente, por lo menos para quitar el telón de la sospecha, por llamarlo de algún modo, las autoridades estadounidenses, pues por supuesto, brindaron la colaboración del FBI y de la Agencia de Seguridad Nacional. Yo creo que el interés de Estados Unidos, más que todo, en primera instancia, es colaborar para limpiar su nombre, eliminar quizás acusaciones directas que liguen al gobierno norteamericano con el magnicidio, y por otro lado, colaborar en el caso de Haití directamente ya del desarrollo del país para tratar de frenar esta continua ola migratoria que, por supuesto, el haitiano sale de Haití huyendo del estado calamitoso en el que vive. La policía cifró en 28 los individuos que asesinaron a Jovenel Moïse, 2 haitiano-estadounidenses y 26 colombianos, algunos de los cuales siguen prófugos. En Bogotá confirman que los hombres armados en cuestión son sus ex militares. Este país sudamericano se ha visto envuelto en diferentes tipos de polémicas por actividades mercenarias y lo analizamos con nuestra compañera Carla González. Carla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aliana? Sí, bueno, es importante también analizar el contexto. ¿De dónde salen estos grupos mercenarios, cómo se forman y en qué países están trabajando? Analicemos primero las cifras que maneja las Fuerzas Armadas en Colombia. Desde el 2017 hay más de 230 mil miembros activos. De ellos, cada año 15.000 abandonan las filas. Eso es una fuerza muy bien entrenada que muchos de ellos han sido capacitados, por ejemplo, en Estados Unidos o en Israel. También tienen historia, décadas, que están luchando contra guerrillas en el mismo país. Entonces vemos que también algunos analistas han dicho que esto es una mano de obra barata porque hay mercenarios en otras partes del mundo que cobran mucho más y van específicamente a lugares con conflictos internos para también tratar de tener algún base de datos de personas que puedan llegar. Deberíamos preocuparnos en Argentina, deberíamos preocuparnos. La movida de que más adelante vamos a desarrollar, de la llegada de Ivanka Trump en noviembre del 2019 a la provincia de Jujuy, de madrugada, en un viaje punto a punto entre Colombia y la provincia norteña de la República Argentina. La ilación inexorable que se da con el golpe de Estado sangriento contra Evo Morales, contra el gobierno constitucional de Bolivia. Pero es algo que vamos a desarrollar más adelante. Vamos a escuchar otro temón. Discúlpeme, no es nostalgia, es apreciar el arte. Es el tema número 6, Serú Girán, Seminare. Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación, lejos del sol que quema de amor. Te doy pan, quieres sal, nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, quieres más, es que nunca comprenderás a un pobre pibe. Esas motos que van a mí, solo el viento te hará sentir. Nada más, nada más. Si pudieras olvidar tu mente frente a mí, sé que tu corazón diría que sí. dan ganas de seguir, ¿no? Charly García, David Lebón, Pedro Aznar, Oscar Moro, uno de los mejores grupos del rock nacional de aquella época. Todos eximios músicos, sensibles y realmente con unas letras impecables para aquella época y para esta época también. Eso fue Seminari por Serú Girán. Y ahora decíamos, ¿no?, las actividades clandestinas de lo que podríamos llamar una potencia criminal planetaria, que es en lo que se está transformando rápidamente los Estados Unidos, de faro de la democracia a faro de la criminalidad global. Decíamos que vamos a ilustrar, ¿no? Recordemos que en el reporte que escuchamos, en el reporte número 5 sobre el tema de Pegasus, este malware inventado de Israel, se nombra a una persona, y esa persona es la encargada para los asuntos del hemisferio occidental, Julie Chang. Ese personaje estuvo en la Argentina, junto con otros reunidos, luego de la maniobra extraña de las 4 de la mañana con la llevada del avión de Ivanka Trump, donde se sospecha que estuvo presente el famoso Macho Camacho, aquel líder cocalero y ganadero del norte de Bolivia, de Santa Cruz de la Sierra. Parece ser que este personaje fue el encargado de llevarse en vivo y en directo algunos millones de dólares, algunos hablan de 3, 4 o 6 millones de dólares, para subvencionar el golpe de Estado contra Evo Morales. Y esto sucedió en la República Argentina y todavía no tenemos noticias de que realmente exista una investigación plena que nos traiga respuestas, que nos repare con la verdad. No podemos ser tan indignos como para haber apoyado un golpe de Estado desde la República Argentina y permitir que esta cuestión, que es un hecho crucial, al cual no se le pone la lupa, y que es la llegada de Ivanka Trump a la República Argentina a las 4 de la mañana en un avión procedente de Colombia. Una reunión extraña que se prolongó hasta el día posterior, el día 5 ya de mañana, se juntó Gerardo Morales en el supuesto apoyo logístico para la reconstrucción de Jujuy. No nos olvidemos que Jujuy fue la provincia que dio el puntapié inicial para el cultivo de marihuana, ¿no?, y que le asignó esa explotación a una empresa norteamericana en la cual funciona como CEO, como contacto, como enlace, el hijo de Gerardo Morales. Es la misma provincia que tiene encarcelada hace más de 2.000 días a Milagro Sala. Una causa amañada, mentirosa. Y ella sigue presa, ¿eh? Y Morales sigue haciendo negocios. Y Gerardo Morales sigue habilitando el paso para la insurrección en Bolivia. Y Gerardo Morales ni siquiera fue cuestionado. Señor, ¿qué hizo usted con un avión que llegó a las 4 de la mañana con la hija del presidente Trump en una visita extraña? Porque la señora esta no cumple ningún rol estatal formal. ¿Quiénes lo acompañaron? ¿De qué hablaron? ¿O nos vamos a creer que la excusa de que vinieron a hablar con mujeres artesanas argentinas es cierta? Son muchas mentiras para seguir tragando. Yo creo que, a ver, no es por incomodar, pero bueno, a ver un poquitito de verdad, por favor. El Estado Nacional, denos algún tipo de satisfacción, alguna respuestita, al. La comitiva que acompañó a Ivanka Trump, imagínate vos, una tipa que no es funcionaria formal del gobierno de los Estados Unidos. A nadie le llama la atención que venga acompañada por el secretario adjunto John Sullivan, que es el verídico comandante del Comando Sur, o sea, el mandamás del Comando Sur de Estados Unidos, que se ocupa de interferir y de ejercer injerencia sobre todos nuestros países. Que venga David Bohigian, supuesto corporativo de inversiones en el extranjero. La subsecretaria de Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chang, el administrador para la agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, Mark Green, que ya sabemos las cartas que juega la USAID y la que ha jugado en todos los golpes de Estado y sigue jugando en la desestabilización de países que no le son simpáticos a Estados Unidos. Un Estados Unidos que se va cayendo cada vez más profundo, ¿no? En este momento están en una guerra contra las policías, ya no las policías federales, sino las policías estatales, que se han asumido como opositores al gobierno de Joe Biden, acusándolo de comunista, por el simple hecho de que propone un protocolo o un instructivo o una convención sobre las acciones policiales para que dejen de matar negros, latinos y pobres. La respuesta de las policías norteamericanas es dejar tierra libre. Hoy día se conmocionan los noticieros viendo los tiroteos y los asaltos y los robos a mano armada en pleno Manhattan. ¿Y suponen que eso es casual? ¿Suponen que es casual? No, no. Hay una llamada, un blue wall internacional, un muro azul internacional. Es un poder más allá del poder, es un poder que no tiene restricciones, es un poder que no está visibilizado, y es un poder que se expande y que ejerce una voluntad propia, que no tiene quien lo mande, no tiene quien lo domine. Aquí en la Argentina pasa lo mismo. Decíamos, ¿no? ¿A cuántas cosas tenemos que prestarle atención? Vamos a ver qué es lo que pasa cuando Estados Unidos otra vez termina de devastar un país y se retira alegremente. Ustedes se acuerdan de Afganistán después del 11 de septiembre. Resulta ser que había que destruir Afganistán porque de ahí venían los guerrilleros, los terroristas. No, no, eran de Arabia Saudita y los tipos fueron y bombardearon y exterminaron Afganistán. Pareciera ser que el interés más importante para los Estados Unidos es la custodia de las plantaciones de opio para sus fábricas de opiáceos, el famoso Vicodin. Es una plaga entre los viciosos adictos de los Estados Unidos. Y fíjense cómo después de devastar un país, después de hacer la publicidad de que luchaban por la libertad de las mujeres en Afganistán, ahora alegremente se retiran. Es el reporte número 7. El auge del terrorismo en Afganistán ante la retirada de las tropas de Occidente preocupa a Rusia y China. Ambas naciones coinciden en calificar como un fracaso la misión de Estados Unidos en el país y critican su apresurado repliegue. La parte china se reunió esta jornada con representantes del movimiento talibán. El ministro de Exteriores del gigante asiático llamó a la reconciliación nacional y aseguró que la salida de Estados Unidos representa una posibilidad única para el pueblo afgano de reconstruir el país y lograr su desarrollo. Al mismo tiempo urgió al grupo armado a cortar lazos con los yihadistas uigures, a los que responsabiliza de los atentados en la región de Xinjiang. Mientras el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, expresó su preocupación por el resurgimiento del Estado Islámico en el territorio afgano. En ese contexto, anunció maniobras militares conjuntas con Uzbekistán y Tayikistán para enfrentar la amenaza. Además, señaló que pese al anuncio de su salida de la región, Estados Unidos pretende establecer bases en países vecinos, algo que no contribuirá a mejorar la situación. ¿Para qué se retira si de inmediato se para del otro lado de la cerca y, por no decir más, trata de mirar a través de una ranura qué está pasando? ¿Para qué salir? ¿Para quedarse literalmente en la frontera? La respuesta es evidente. Es un intento de expandirse en la región de Asia Central, por supuesto perdiendo todo lo que era posible en Afganistán. Encuéntrenme un lugar, un buen lugar, con un desenlace positivo a donde haya llegado Estados Unidos y se haya quedado por mucho tiempo. ¿Siria? ¿Libia? El documento es mucho más largo, pero digamos que a grandes rasgos hay otro documento que lamentablemente no lo vamos a pasar justamente por lo largo, por lo extenso, que es el historial de Afganistán. ¿no? Desde la última época de los 80, cuando avanza la Unión Soviética sobre Afganistán, cómo de golpe Estados Unidos interviene, armando los mujahidines, cómo estos mujahidines después se transforman en talibanes, cómo Arabia Saudita fomenta las llamadas madrasas, las escuelas religiosas, que fueron la única salida para millones y millones de afganos para tener más o menos un techo y una comida al momento de ser niños, cómo desde ahí salen reclutados y se expanden por todo Afganistán los primitivos socios de Estados Unidos, y cómo después ese propio Estados Unidos utiliza las tropas del Talibán para armar ISIS, ¿no? Y cómo Estados Unidos no atacó a ISIS y permitió que degollara a la luz pública occidentales, generando una mentira de un enemigo que fue inventado desde los Estados Unidos, por los Estados Unidos, apoyado por Arabia Saudita y con armamento israelí. Son cosas que yo creo que cualquier militante, cualquier persona inquieta que se interese más allá de sus propias narices por la realidad circundante, tiene que contar con un bagaje de información de índole general para saber, para tener por lo pronto un poco de ubicuidad, para saber cuál es el planeta que habitamos y tener mejores herramientas para luchar. Y de luchar se trata todos contra todos. Tabaré Cardoso es el tema número 7. Soy de esa calaña, ni me quiero parecer. Créeme que no me quiero parecer a esa canalla. Coronavirus. Insisto y machaco con los síntomas neurológicos y psiquiátricos que perduran luego de sufrir la infección por COVID-19. Resulta ser que estos síntomas son más la norma que la excepción. Algunos de ellos, la anosmia o pérdida del olfato, el dolor de cabeza, ansiedad, depresión, síntomas psicológicos, confusión, llamada niebla mental, dificultad, cansancio. Y eso estamos hablando de los aspectos psiquiátricos, psicológicos, neurológicos. Y más allá de eso, perduran los efectos en los huesos, en los músculos, en un estado general de debilidad, es alternativo, que se va y viene. Se ha detectado ya desde que se conoce esta enfermedad, de que perduran un año, dos años. ¿Qué queremos decir con esto? No. O sea, la única herramienta posible hoy día son las vacunas, el aislamiento, mantener el cuidado y esperar que esta peste desaparezca. Para ir recuperando una normalidad. Hoy día, si uno está vacunado, mantiene el barbijo, mantiene la distancia, se puede compartir con la familia, manteniendo, ya sabemos, la distancia, limitando al mínimo los contactos físicos, un abrazo, y todo ese tipo de cosas. O sea, se puede ir viviendo, no es lo mismo, pero se puede ir viviendo. Y después, por otro lado, ¿no?, un documento muy importante que trabajó Noam Chomsky, Noam Klein y otros científicos, sociólogos y expertos y generalmente personas ocupadas y preocupadas por el destino de la humanidad y del planeta, están advirtiendo sobre la inminencia de la extensión, ¿no? El activismo del siglo XXI está abocado a trabajar sobre los altos niveles de carbono en la atmósfera, es más altos que en cualquier otro punto de la evolución humana. Hoy día ya estamos hablando de lo antropocentrismo, la huella que deja el desarrollo de la humanidad como la conocemos, una huella indeleble, o sea, una huella que no se va a borrar por miles y miles de años en el planeta que habitamos. Para peor, porque no es que lo habitamos desde el cuidado, desde la protección, desde el amor a la casa propia, a la casa de todos. No. Los conceptos neoliberales del extractivismo, de la ganancia ilimitada, del poder de los poderosos, de la impunidad, del sistema individualista, del sálvese quien pueda, nos trajo a esta realidad. Y va a ser muy, muy difícil quitarle el cuerpo, si no se genera una conciencia colaborativa entre los que estamos de este lado de la grieta, y siempre vamos a saber que existe otro lado de la grieta, que son los que están justamente en contra de la vida, en contra del sostenimiento del planeta, en contra de la población, que pretenden disminuirla a un número de 2.400, 3.000 millones de habitantes a como de lugar. Pero mientras tanto, no te preocupes y sé feliz. Don't worry, be happy, es el tema número 8. Yeah. Be happy. Don't worry, be happy. Y no te olvides, yo no soy de esa calaña, ni me quiero parecer. No te olvides. ¿De qué lado de la grieta estamos? Clase media, medio rica, medio culta, entre lo que cree ser y lo que es. Media una distancia, medio grande, desde el medio mira medio mal a los negritos, a los ricos, a los sabios, a los locos, a los pobres. Si escucha a un Hitler, medio le gusta, si habla a un Che, medio también. En el medio de la nada, medio duda, como todo le atrae, a medias, analiza hasta la mitad todos los hechos y medio confundida sale a las calles con media cacerola, entonces medio llega a importar a los que mandan, medio en las sombras, a veces, solo a veces, se da cuenta medio tarde de que la usaron de peón en un ajedrez que no comprende y que nunca la convierte en reina, así, medio rabiosa, se lamenta a medias de ser el medio del que comen otros a quienes no alcanza a entender ni medio. Una reflexión de Mario Benedetti, glorioso uruguayo él. Y bueno, y así llegamos al final de este viaje de América Resiste, que fue el número 280. El día de hoy, 2 de agosto del año 2021, hemos transmitido desde la retaguardia con la operación técnica de Nacho Nachito Álvarez. Siempre agradecemos de todo corazón lo que nos da la retaguardia, este espacio multicomunicacional que nos permite llegar a ustedes y que permite que muchos sueños se hagan realidad, especialmente aquellos que queremos comunicar y compartir. Así que bueno, no nos olvidamos de Santiago Maldonado, no nos olvidamos de Lichita, no nos olvidamos que hay un gobierno en el norte que se llama Paraguay, que está jugando con bombas y con asesinatos y con violencia. Así que bueno, esto fue todo por hoy. Chau, chau. Nos escuchamos y nos vemos la próxima. Gracias a todos. Chau. Escucha y levántate. La gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar menos la felicidad de